Querido hermano, te envío a tus angelicales sobrinos a visitarte. Tu hermana, Don Bella. Entrenamiento moderno para cuidar niños. La música tenue ayuda a calmar a los niños. Nunca te enojes en frente de los niños. Si los niños están peleando, tal vez solo tengan hambre. Come on! cuando todo lo demás falle, recurra a su simpatía. Después de todo, los niños solo son ángeles sin alas.